prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Estamos un lunes más en la idioteca. Hoy es 20 de enero de 2014 y, por tanto, el primer programa de este año. ¿Qué tal vas? Yo muy bien. Programa número 16, según nuestras cuentas, contando especiales veranos, sin contar el programa cero. Son unas cifras un poco bailonas. Caóticas. De hecho, yo tuve ahí un par de líos pensando que tenía temazos en recámara y no los tenía. No, los has quemado todos. Tu vida se consume, ya no hay cartuchos para ti. Pero bueno, un año que pinta bien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Sí, yo creo que solo cosas buenas. Hoy tenemos aviones supersónicos, tenemos también ovnis, nos acercaremos también a, en vez de aviones supersónicos, cañones sónicos, como los que utilizan los Mossos de Escuadra. Una visita a una fundición, unas persianas, un poco de front tenis, que además no, nos hemos traído al jugador de la grabación para que nos dé su opinión. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenas noches. Genial. Estás un poquito mal de la voz, ¿no? No, en principio. Tiene un tono interesante, como lo va a ser el audio que protagoniza, junto con otra serie de jugadores de este deporte de Little Front Tennis. ¿Os vestís también de yuppie para jugar, como los 80? ¿O? Hay gente que lleva cinta en la cabeza. ¿En serio? Sí, sí. Ey, ey, ey. Y antes de nada, pues un tema musical que ha seleccionado Raúl para empezar el año con buen humor. Dale, don, dale. Pastillas de goma. Comienza la idioteca. Y por supuesto, hoy tendremos entrevistados, como en todos los programas de la idioteca. Hoy nos visitan Chinowski y Pituskaya, de el sueño de Tesla, de Tesla Dream, y bueno, podéis ir informándoos acerca de ellos haciendo algunas búsquedas como Sueño de Tesla, Sonora Masala o Grupo de Activación Sonora. La gente de Tesla Radio estará por aquí en un rato a mitad de programa, pero antes tenemos un montón de cosas para comentar. Hace ya muchos años, concretamente en 1976, un 21 de enero, tal día como mañana martes, se producía el primer vuelo comercial del Concorde, el avión supersónico de pasajeros, el único avión supersónico que ha existido para pasajeros. Queríamos rescatarlo porque la idioteca pues, apuesta por todo lo que sea supersónico. Yo siempre pensé que podría volar en uno de esos, de pequeño lo veía y decía, ojalá, pero... ¿Sabes lo que acabo de descubrir hace dos minutos, leyendo la documentación que me había impreso y aún no había leído? Claro. He descubierto algo que te va a hacer llorar. El piloto y los pasajeros no podían oír la explosión ni el ruido del motor viajando por el aire, ya que este lo dejaba atrás. Pero al superar la velocidad se quedaba... Una paradoja sonora, o sónica, ya dejándolo todo así un poco en el mismo campo. Ajá. El Concorde sufrió un accidente tremendo en el año 2000, cuando se disponía a despegar. Algo falló en el tren de aterrizaje. Por suerte, nuestro jugador de Frontenis también es experto en trenes de aterrizaje. Así que, ¿qué crees que pudo pasar? Porque aquello acabó con la vida de todos los pasajeros y tripulantes. Una tragedia, en toda regla. Una tragedia. En aeronáutica se define esto en el queso gruyé, que son diferentes agujeros. Y cuando se alinean esos agujeros del queso gruyé, se da una tragedia. Y yo creo que ese queso tenía muchos agujeros. Pues el Concorde fue retirado después del accidente. Era el primero que sufría, de hecho era el avión que se consideraba más seguro, ya que pasaba muchas inspecciones y controles, etcétera, por su especial forma de volar y su violencia en los aterrizajes y despegues. Pero ese día una aeronave anterior había perdido una pieza en la pista, rajó una de las ruedas, salió la goma contra un ala, se incendió y explotó. Y además explotó contra un hotel, matando a otras 5 personas que ni siquiera iban en el vuelo. Fue todo... Tu queso gruye. Se cumplió. Una tragedia. Fue una tragedia tremenda. Estamos hablando de ese Concorde que empezaba a volar en el año 76 y para los que no sepan lo que es un avión supersónico, son aquellos que son capaces de viajar por encima de la velocidad de sonido, que superan Mach 1, que se suele denominar en aeronáutica, y por tanto en ese momento se produce algo muy... muy bonito, que es la explosión sónica o el boom sónico, que es cuando las ondas que va propagando el avión se empiezan, por así decirlo, a solaparse unas con otras, a amontonar, y se produce un efecto de conificación y pues suena un petardazo impresionante, como podemos rescatar en estos documentos que vamos a poner a continuación. Por desgracia, el Concorde fue retirado en 2003 de los aires. Fue una pena. Hacía 3 horas 30 entre París y Nueva York. La gente ahora tarda el doble. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más acerca. Sí, era un poco caro. Bueno, no está señalando que era un poquito caro. No estaba al alcance de todos los bolsillos. Pero bueno, es una tecnología que por desgracia ya solamente se usa para usos militares. Y de ahí es de donde hemos... Bueno, y en la idioteca. Por supuesto, en la idioteca. Y de ahí es de donde hemos rescatado este audio que vemos a continuación. Boom sónico. Muy bien, he oído que este es estrepitoso. ¿Cuál es la historia? Boom sónico. ¿Cómo? Boom sónico. ¿Qué pasa con el boom sónico? El boom sónico puede romper el cristal. Pues claro que el boom sónico puede romper el cristal. Los fans dicen que cualquier boom sónico puede romper el cristal. Ventanas, vasos, ya sabes. Suena divertido. La mejor parte es que podemos viajar en reactor. ¿Qué quieres montar en un tractor? ¿A dónde vas? Tío. Cuando algo así de ruidoso va más deprisa que la velocidad del sonido, el boom sónico crea una experiencia increíble y visceral. La pregunta es, ¿puede cualquier boom sónico realmente romper el cristal? Y para buscar respuestas, los chicos van a volar con los mundialmente famosos Blue Angels. ¡Listo, vamos! Oh. Estas cosas vienen tan bajo que no las vamos a ver hasta que estén encima de nosotros. Calefactores listos. Wow. Es intenso. Listos, vamos. Punto 3-0. Tenemos 2.0. Estas cosas te pueden despertar por la mañana. Eso de ahí fueron 5 booms sónicos sobre la casa y el coche y la cristalería a 60 metros. Tengo que comprobarlo. ¿Pero qué diablos? Nada. Como la cristalería, el coche ha salido sin un rasguño. Bueno, no se ha roto, pero ha derribado el espejo trasero. Bueno, casi. Pero sobre la casa es una historia diferente. Esto era de lo que hablaba. Eso es una ventana rota. No solo se ha roto, sino que se ha despedazado y hecho añicos, así que podría ocurrir. ¿Estás escuchando un phaser? ¡Habitamos un mundo donde solo cambian las velocidades! ¡Cámara ahí! ¡Una promesa! ¡La amnesia de una mentira anterior! ¡Wow! ¡Habitamos un mundo donde nunca cambian los destinos! ¡A lo lejos! ¡Rumbos imposibles! ¡Subiste y no puedes bajar del tren! Este trayecto, dime amor, siempre seremos futuros de un tiempo decapitado. Dime amor, dime amor, dime amor. Estás escuchando una red. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Muchas noticias. Bueno, no tantas. Sí, hombre, hemos, llevamos sin emitir. Es por llevarte la contraria, tío. Así el programa tiene más, yeah, más jugo, tío. Ya, yeah. Es que el programa, al ser quincenal, ha coincidido con demasiados festivos y llevamos casi un mes sin pasar. Sí, yo estoy oxidado, la verdad. Entre ellos se quemó la playa de Chanquete, ¿no? Que creo que has dedicado tu audioteca al fuego. Sí, pero no por lo de Chanquete, tío. Chanquete era un rollo personal que te había dicho a ti en plan preocupación personal, tío. No algo que decir en la radio. Siempre te pasas, tío. Ah, vaya. Entonces no se lo digas a Chanquete. Bueno, ahora ya... ¿Qué pensará desde ahí arriba? Venga, sí. ¿Y porque estás hablando del personaje? ¿Ferrandi sigue vivo o no? ¿Cómo es el nombre? Es que yo no he visto ni la serie. ¿Para qué mentir? Creo que era Manolo Ferrandis o algo así se llama el actor. No lo sé. Hablas de Chanquete, del sí, hijo. Sí. Yo la verdad es que no estoy muy puesto, pero yo creo que está fijo que está muerto. Pero yo sí no recuerdo mal. Vivía en una torre de esas que están pegadas al Retiro. Se le veía con cierta frecuencia, pero claro, ya tiene que estar muy mayor. Fresco no está. No. Bueno, en cualquier caso. Hace unos días, el 10 de enero, un ovni provocaba la cancelación de varios vuelos en Bremen, en Alemania. Existe un vídeo como una especie de cosa blanquecina. Mucha gente duda de la procedencia del objeto volador no identificado. Algunos lo atribuyen a distintas causas. Unos decían que podía ser un dron, otros decían que podía ser un globo aerostático, de estos brillantes, de los que se utilizan para colocar cosas en órbita o similares. Pues parecida a cuando subía aquel tío de Red Bull a saltar desde el espacio. Qué bonito fue aquello. Podía haberse puesto unos micros o algo, el cabrón. Ya, pues no. Y aparte luego no... No fue para tanto. Hubo un momento que entró en barrena, no sé si lo recuerdas, que empezó a dar vueltas, que todos los comentaristas decían no tiene que entrar en barrena, y iba en barrena. Y digo, la verdad es que no lo vi. Toda la tarde. Toda la tarde echada ahí al tonto. Como un tour, ¿no? Algo en plan, bueno, ya veo el final luego. Yo creo que lo concretaron ahora para eso, para tener a la gente allí, claro. Y fue exagerado. Claro. Pues al parecer el incidente fue con un Airbus, una 320, hace ya unos días también, en Berkshire, en Inglaterra, y luego se repitieron otra serie de avistamientos y problemas en Bremen, en Alemania, que llevaron a la cancelación del tráfico aéreo, ya esta noticia a las portadas de muchos medios, aunque solamente Raúl tuvo acceso a los originales. We have attention please, Vietnam Airlines flight 953 bound for Taipei and Ho Chi Minh City is now ready for priority boarding. All departing passengers on this flight, please pass through gate number 98, thank you. Aquí vienen, por el noroeste. Ya veo las luces. Es como una noche de San Juan a lo bestia. Desde luego. Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. En nombre de los pueblos de la Tierra, bienvenido. ¿Ha estado bien? Sintonízanos en estéreo. Este audio que has preparado demuestra dos cosas: que los ovnis no eran de este planeta y no venían en son de paz. Y la segunda, que hay mazo de migración española en Alemania, ¿no? Hablaban todos castellano. Y no sé si has notado que es el presidente de Estados Unidos, están cerca de Idaho y... No sé, mucha confusión espacial, sí. Problemas de esos de... A veces bueno, lo señalamos en la biblioteca, ¿no? Que con el sonido muchas veces hacen falta metadatos o datos externos, un contexto para dotarte, ¿no? Porque sí. Es muy confuso este audio que nos la verdad es que sí. Si me pongo a hacer la metadata de esto, se autodestruye el audio. Pues no ha sido la única noticia sonora. La otra es un poco más real y tiene que ver con los Mossos de Escuadra, que ya habían comprado hace un tiempo LRDA o LRAD, en castellano, dispositivo acústico de largo alcance, que son una especie de cañones de sonido que manejan un altavoz bastante direccional que aturde a las personas y tiene una capacidad para llegar hasta 3 kilómetros de distancia, con unos pitidos bastante incómodos de escuchar, y que se probó el otro día en la manifestación por la Gamonal, en Barcelona, por primera vez. Se hizo uso de este arma que ya pues lleva unos cuantos meses o casi un año comprado, se había anunciado en prensa hace tiempo, pero nunca se había puesto en práctica. En movilizaciones antiglobalización en Estados Unidos sí, la policía suele llevar cañones sónicos que son muy parecidos a una parabólica, solamente que bueno, no sintonizan con la emisión de los manifestantes, sino que intentan hacer que se dispersen por distintos lugares. Yo me pregunto qué tipo de formación les darán para utilizar ese tipo de instrumentos. Y yo me pregunto cómo pueden meter sirenas en una caja para que suene eso así, ¿no? Eso que es una... ¿no? Sí, tiene que ser algo así, un resonador físico, ¿no? No sé, la verdad es que no he visto ninguna foto. Mossos de Escuadra irán allí, apalearán un par de sirenas o tres, las meterán en una caja y a funcionar, ¿no? Pues eso es el modus operandi, ¿no? Sí, mejor. Pues sí, tenemos unos audios de Gamonal y de los sonidos de estos Mossos disparando el cañón, sonidos reales grabados por un medio aficionado. Bueno, pues a ver si podemos hablar. Mira, tienes al lado a uno de los representantes vecinales que nos cuente, María, qué opina el que haya manifestantes que están tirando huevos incluso hasta las ventanas contra las ventanas del consistorio y que estaban tirándote líquidos, cervezas, etcétera, etcétera. Es que además, imagínate la que se está liando hoy y la que puede liarse para este fin de semana que hay convocadas como 40 manifestaciones en España. Pero vamos a ver, esta situación es real y nadie la quiere. Pero si somos capaces de analizar qué culpa tenemos cada uno de esta situación... ¿Pero de qué situación me habla? ¿De que tiren huevos? Si la culpa siempre la tienen, si la culpa siempre la tienen los mismos... No. Si nosotros no somos capaces de poner nuestro grano de arena, ¿qué culpabilidad tenemos nosotros en esto? No, esto no cambia, ¿eh? Ya, pero la pregunta es, ¿quién está tirando los huevos? ¿Son los vecinos de Burgos, los del Gamonal, o son gente infiltrada? Claro. Yo creo que no hay gente infiltrada, ¿eh? Ese tópico de que vienen los de fuera diciendo que son de Burgos, que son de fuera, y los detenidos son todos de aquí. Ese tópico de que nos hemos metido con... hemos dejado las cajas del País Vasco. La primera cosa, la primera agresividad que se tuvo, por desgracia, que nadie quiere, ni ellos mismos siquiera, se tuvo con el BBV. Pero vamos a ver, entonces... Vamos a ver si cuando hablamos decimos las cosas como son. Vale, pues usted dice... Eso tiene mucha repercusión también. No, si usted dice que son los vecinos del Gamonal los que están rompiendo las entidades bancarias, los que están tirando huevos y cervezas, esa es la información ahora que usted me traslada y con la que nosotros trabajamos. Yo no pongo en cuestión sus palabras, yo quiero información solamente. Y de todo esto, de todos los problemas que tiene la gente, ¿esto es lo importante? El que tiren huevos... ¿Nos interesa eso? Si se tira un huevo o un líquido de cerveza, ¿eso es lo importante o son los problemas que la gente, que los vecinos, que los ciudadanos en general tienen? Hombre, yo creo, primero mi opinión... ¿Queremos solucionar problemas? Mi opinión aquí no es trascendente. Yo me tengo que limitar también a la información de lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo es que usted me está diciendo que todos los que están en la plaza son los vecinos. Le voy a dar una información prioritaria, ¿eh? Le voy a explicar por qué los vecinos de Gamonal, en su mayoría, vamos a Promecal. Se lo voy a explicar. Mire, aquí tengo un boletín oficial. Raqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Cause I'm bad for your health. I come real stealth, dropping bombs on your moms. Fuck car alarms. Do a foul crime, I'm the nigga with your Alpine. Sold it for a 6-0. Always let tricks know and friends know we got that endo. No, I'm not a sucker, sitting in a house of pain. And no, I'm not the butler, I'll cut ya, headbutt ya. You say you can't touch this, and I wouldn't touch ya, punk motherfucker. Here to let you know, boy, oh boy, I make dope. But don't call me dope, boy, this ain't no fucking motion picture. I got your bitch up. My nigga get with ya and hit ya, taking that yak to the neck. So you better run a check. So come on and tickety check yourself before you wreck yourself. Tickety check yourself before you wreck yourself. Yeah, come on, check yourself before you wreck yourself. Cause shotgun bullets are bad for your health. Tickety check. Yeah. Tickety check. Operator 187. Yeah, collect call from Q. Hold, please. Phone check, homie. Man, wait. Hello? This is the operator with a collect call from Ice Cube. Do you accept? No. Phone check, homie. Good job, man. The Cuban and they get played, cause they bitch made pulling out a switchblade. That's kinda trifle, cause that's a knife-o. AK-47, assault rifle. Hold the 50, I'm nifty pal. Got a new style. Watch out, man. I hate motherfuckers claiming that they floating bank, but steady talking shit in the holding tank. First you wanna step to me, now your ass screaming for the deputy. They singing a Charlie Baker Denver Road. Now they running up in your snow. You're gone. Casa, coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Tenemos la fundición de cobre hoy. No cualquier metal, cobre. Perdona, estaba buscando un juego de palabras con cobre, en plan, la típica palabra... ¿Pobre? Joder. Te iba a decir que era súper difícil, pero... Espera, perdona, es que estoy observando algo. Menos ya está, sigue, que, perdona. Que no se ve el estudio. Pues sí, una fundición de cobre que visitamos en pareja, además, nos fuimos los dos, cada uno con su grabadora, y fueron muy amables, nos dejaron grabar casi todos y aprovechamos además que era un día de que estaban fundiendo, estaban haciendo formas para rellenar y estaba ahí el crisol, aquello era, los hornillos... Yo creo que alguna intoxicación nos hemos llevado. De estas de que no te enteras, pero está. Yo polvo todavía tengo en las mochilas, madre mía. ¿Cómo se llamaba la fundición? Es difícil recordar. Saberlo. Sí, pero es una fundición de cobre artística muy bonita y que... Desde aquí un saludo a todos. Habrá que investigar a lo largo del programa el nombre y decirlo, ¿no? Creo que es de ley. Sí, lo haremos. Sí. Que, mira, sí, está en el nombre del archivo. Lo de Delay con ese sombrero de vaquero te ha quedado genial. Sí, y está muy bien ponerte sombrero por encima de los cascos, porque los integran más en la cabeza. Sí. Creo que se llamaba Arte 9, pero no estoy de... Arte 9, arte puede, algo. Puede ser, ¿no? Porque sí, tengo aquí apuntado en el archivo y no sé si es de... Bueno, los expertos lo reconocerán por el sonido. Sí, cualquier persona que haya estado por allí en esta fundición la reconocerá enseguida, porque no creo que se funda mucho cobre por Madrid. Thank you. poquito. Estás escuchando un delay. Sabes que aparte del comentario sobre el fundir cobre, es que no era cobre. Es que es bronce, es una fundición de escultura. Yo es una confusión que tengo mucho. Sí, confundes bronce con cobre. Sí. Pues ten cuidado porque el precio no es el mismo. Sí, estoy todos los días ahí negociando y me hacen el lío ahí. Sí. ¿No llevas la pesita esta que sueles llevar? luego te cuento que estábamos en un bar y se ponía a pesar. Ay, un tema musical. Love. Estás escuchando un delay. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. Hoy tocan persianas en el laboratorio de reciclaje. Persianas de esas eléctricas que de vez en cuando se atrancan. Por suerte, reparaste una recientemente, ¿verdad? Nuestro invitado de hoy tiene experiencia también en persianas. Así es, pero vamos, el trabajo duro lo hizo mi mujer, que es la profesional de todo el tema. Es la que tiene, vamos, digamos, a hacer las cosas. Yo simplemente observé. Pero fallan mucho las persianas eléctricas. Se podría decir que... Cuando se pone la cosa, sí, son problemáticas. Son problemáticas, además, al final, como todas estas cosas, coches modernos, todo, dependen de más cosas eléctricas, las cosas no dejan de ser de mecánicas y la complicación de los arreglos aumenta exponencialmente. Yo quiero aprovechar y decir en el aire a mi madre que he jodido una persiana de mi casa de Galicia, lo siento mucho. ¿Qué dices? Vaya, pues... Uf. Así suenan las persianas antes de que las toques. Sintonízanos en estéreo. El catálogo de la empresa de Malcuerpo Company. Producido por una puesta superior a las 48 horas de duración. Bueno, pues tenemos eso, el escalofrío. La carne de gallina, el destemple, el sudor frío, el malestar general, la tos con pollo espontáneo, la tos con pollo falso, la punzada lateral, el ardor loco, el sobre de Wititi, la pierna dormida, el amago de Parkinson, la lucecita en mañanera, el estornudo con moco, la falsa arcada, la pota en el tenis, los cordones mojados meados, el paladar negro, la lengua de gato, el resbalón con risa. El pack de desconocidos que saludan, la laguna mental, el don de la abstracción, cortinas para los ojos, lentilla de pupila hidratada, el tin en la cara, nariz de goma cantosa, surtido de bostezos, mierda para las uñas, amarillo para los dedos, lamparona en general, crujido de rodillas, la palmadita de la espalda, la saltación de la amistad, la falsa euforia, la retirada a tiempo, la boca abierta, el surtido de mandíbulas batiente, el picor de nariz, la picha menguante, la lipotimia, levantamiento de copa, la taquicardia, el mal sabor de ojo, de boca, colos pegajosos, el color pajizo, la encía dormida, la peste a bater, la peste a pie, el calcetín sudado, la cara de asco, la brina de tabaco a la garganta, el repelente de camareros, el monamiento ovario, la sangre seca, heridas, moratones y golpes inexplicables, la sentada en el escalón o cabezazo contra el suelo, el chicle en el pantalón, drogas para perder, el falso amigo, el retortijón, el desencajamiento mañanero, el vacío indefinido, el salpicón de pota, el nudo de la garganta, la pérdida de voz, lluvia de babas, el apalancamiento de vaso, sobre sorpresa de postura de la barra, la negación del tabaco, la galadita pirata, levantamiento de copa, el pie marchoso, el sudor ajeno. Antes era el levantamiento de copa. No, era el levantamiento con mareo. Ah, era el levantamiento con mareo, era de antes, claro. Me ha sentado. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Chinowski Garchana y luego también a Pituskaya, que nos van a contar acerca del sueño de Tesla. Para la gente que no lo conozca, pues aparte de ese proyecto que vertebra muchas otras cosas, Chinowski también participa en Sonora Masala, que es un grupo de electroacústica y donde se incorporan bastantes grabaciones de campo. Y también en el grupo de activación sonora que pertenece a La Invisible, al Centro Social y Cultural de Málaga. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, te escuchamos estupendamente. Vale. Muy enérgico. Sí, sí, pues. El cazo perdido, vosotros también, algunos, ¿no? Sí, un poquillo, pero no se nota demasiado. Hay un poco de eco de fondo, no sé si... Sí, yo tengo quitado el audio, no sé por dónde puedo entrar. Pues será cosa nuestra. La verdad que es un delay muy interesante y tenemos a Raúl muy entretenido, así no molesta durante el resto de la entrevista. Coméntanos antes de nada, para la gente que no lo conozca, ¿qué es el sueño de Tesla y qué otras dimensiones toma? Porque es un proyecto multidisciplinar y donde ocurren muchas y muy distintas cosas. Bueno, pues el sueño de Tesla es una asociación cultural, lo primero, que estamos centrados en la escucha principalmente y bueno, y después derivamos en varios proyectos. Como has dicho antes, pues hace 4 años entramos en la Casa Invisible y propusimos que se hiciese ahí un grupo de activación sonora, pues que pensábamos que era importante todas las actividades que se realizaban allí, que se grabasen y que después eso estuviese en una biblioteca y que después otras personas pudieran escucharlo o hacer trabajo de investigación. Esa es una de las partes más importantes porque el sueño de Tesla nace a raíz de la Casa Invisible y estamos bastante involucrados en ese proyecto. Después pues tenemos talleres, o sea, damos talleres de ecoacústica, damos talleres de Radiolab, ahora vamos a hacer un taller de noise case, de pasajes sonoros y ruido. En fin, bueno, estamos un poco diversos y dispersos. También estamos en un proyecto que es Radio Libre, Tesla Radio, y ahí estamos, andamos ahí, llevamos 4 años, ahora celebramos nuestro cuarto aniversario y hacía ya casi un año que no dábamos un taller desde el último Festival de Cultura Libre, no hacíamos un taller en la Casa Invisible, y bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser repasar un poco la trayectoria de estos 4 años y compartirme metodología y experiencias con un montón de compañeros. Uh-huh. Ya pasa a Pitu también, que está aquí al lado mía, y es la promotora, por decirlo de alguna manera, del sueño Tesla, la que dio caña y la que hizo, es la parte política de ese proyecto. Entonces, os la paso, ¿vale? Vale, pues luego si quieres retomamos contigo. Venga, perfecto. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va el resfriado? ¿Bien? Va bien, mejorando ya, muchas gracias. Estupendo. Pues nos estaba empezando a contar hace un momento Chinowski, que el nombre es difícil de pronunciar, si lo digo mal en algún momento, perdonad. Que tenéis en breves días, a partir del día 24 de este mes, en enero, Noise Escapes, Paisajes Sonoros y Ruido, un nuevo taller en el Media Lab de Invisible. Coméntanos un poco de dónde surge la iniciativa y qué es lo que se encuentra la gente en este tipo de talleres. O sea, ¿cuál es la experiencia que puede encontrar la gente? Sí, bueno, como ha comentado, todo lo del sueño de Tesla surge un poco a través de la conciencia, ¿no? El tema de la cultura libre, ¿no? La difusión y el patrimonio sonoro en general. También es una faceta que hemos trabajado también, los mapas sonoros y el tema del patrimonio sonoro. Y por eso ese atractivo que nos provoca, ¿no? Pues fue un poco lo que vas construyendo en un paisaje sonoro y quieres un poco dar a conocer qué es lo que transmite, ¿no? Qué sensaciones y qué emociones a través del paisaje sonoro se pueden llegar a activar la escucha y hacer una reflexión también sobre el espacio, el tiempo y las implicaciones que tiene, ¿no? Sociales en todo ese entorno. Entonces, en estos talleres, primero, bueno, pues hacemos una exposición un poquito más concreta de lo que llevamos a cabo, del tipo de técnicas que utilizamos, de los servidores que utilizamos, de cómo hacemos las grabaciones, y una parte un poco más de escucha que va referida a eso, ¿no? Esa escucha profunda en la cual hay que sumergirse un poco para llegar a tener también una conciencia un poco de toda esa dimensión sonoro y espacial. Y la gente, cuando escucha en grupo, que es algo que a nosotros nos encanta y que siempre recomendamos, ¿qué es lo que oye? ¿Qué permite una escucha colectiva y una escucha crítica, atenta, descubrir en un audio que no permite, por ejemplo, pues la escucha íntima y no compartida? Bueno, la emoción también de la escucha, en mi opinión, te hace un poquito también expresar, ¿no? Expresar tu movimiento, tu respiración, se acompasa un poco con lo que vas escuchando. Hay momentos también de tensión, a lo mejor en una escucha, y se nota precisamente también que cada oyente coge una postura un poquito buscando la comodidad. Y en otro momento, cuando la música o el sonido que estamos recibiendo nos evade más, nos relaja más, entonces se vuelve todo más acompasado y los ritmos y del cuerpo, de la respiración, parece que se ponen en orden todos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una experiencia bastante, cuando se consigue, es bastante gratificante en ese aspecto. ¿Y qué relación hay porque el título sugerente y genérico de Paisaje Sonoro y Ruido siempre nos lleva a un montón de conversaciones, al menos en las entrevistas que tenemos por aquí, por la biblioteca, entre esa relación, ¿no?, que se establece entre el paisaje sonoro, el sonido, el ruido, sobre todo el ruido muchas veces entendido como los sonidos que no demandamos, los que no son impuestos en el día a día, en el cotidiano. No sé cómo relacionáis esos nuevos paisajes que se forman, sobre todo en los entornos urbanos, y ese ruido, esos sonidos que se cuelan muchas veces, ya sea por nuestros oídos cuando paseamos o por las grabadoras cuando buscamos alguna pieza o tratar de aislar algún sonido determinado y nos lo impide pues un coche, un avión, una sirena, un grito, no sé, millones de cosas que no estaban previstas y que no solicitábamos. Sí, tiene diferentes sesiones, ¿no? Desde el sonido que puede molestarte en una grabación de campo y tal, pero que, bueno, nosotros tampoco intentamos que no nos fuerce, ¿no? No nos fuerce en el trabajo y nos dejamos un poco llevar por la situación. También, por ejemplo, en el plano, digamos, educativo, que hemos trabajado más, y didáctico con los niños, sobre todo, hemos hecho talleres orientados a la ecología acústica y tal, nos damos cuenta también cómo el ruido tiene una concepción diferente para ellos, ¿no? Cuando son pequeñitos les atrae mucho también determinados ruidos de máquinas, de tractores, de cosas así, y con eso le enseñamos un poquito también a trabajar en el panorama sonoro, cómo los sonidos están más cerca, más lejos, cómo cuando en un momento dado, aunque a ellos le atraigan, si lo saturan mucho, ese sonido puede perder otros sonidos naturales que son propios de su entorno, ¿no? Como puede ser el sonido de la naturaleza o sonido del mar o de un río, y en ese aspecto vamos dándole un margen para él. Pero bueno, luego ya en la ciudad, en el área metropolitana, el ruido es algo disruptivo, algo que no hace, por un lado molesta, porque puede molestar, pero por otro lado también es una protesta en sí misma, ¿no? Y como tal, el trabajo que lleva a cabo Chinoski, ¿no?, en alguna de sus piezas sonoras, trabaja sobre eso, ¿no?, sobre la forma del ruido y el activismo sonoro como una forma de protesta, de romper la monotonía, romper la pasividad ante lo que está ocurriendo, y como el propio sujeto que se mete en una manifestación colectiva, por ejemplo, utiliza de eso para expresar su descontento o su enfado, ¿no?, dentro de las condiciones sociales en las que vive. Sí, porque como comentas, también, por ejemplo, pues en el caso de Chinowski, que hace arte sonoro, que hace composiciones a partir de muchas de estas grabaciones de campo, surge una nueva voz, posiblemente pues durante la escucha más o menos crítica, o no sé si grabado de forma intencionada, lo que está sonando por sus cascos después de haber ido a grabar, lo vuelve a transformar en instrumento para componer, para generar nuevo ruido. En estos procesos, supongo que es muy importante precisamente lo que comentabais al principio, ¿no? Que se comparta el sonido, el fomentar esa cultura libre. ¿Cómo incidís sobre estos procesos de transformación que se permiten bajo determinadas premisas a la hora de compartir los materiales? Porque ya sabemos que si esos materiales no se pudieran compartir bajo premisas libres, posiblemente pues todas esas transformaciones nunca llegarían a existir. Bueno, sí, en cuanto a es una filosofía propia, ¿no? O sea, filosofía propia y compartida, obviamente. Quiere decir que es la base por lo que se construye el sueño de Tesla, ¿no? El trabajar, el compartir, el enriquecernos a través de lo que compartimos uno y otro y lo que ese sonido compartido, esa creación sonora compartida que a veces el propio espacio sonoro crea, nosotros no podemos apropiarnos de nada, tenemos que seguir en esa onda, en esa dinámica de que fluya y de que llegue a todo el mundo. Entonces, bueno, pues desde las herramientas que utilizamos, ¿no?, hasta los servidores libres en los que colgamos las piezas sonoras, es todo un conjunto, ¿no?, que va en bloque sobre ese pensamiento de la cultura libre. Y de todas formas, yo te voy a volver a pasar Chinowski porque creo que te puede detallar algunas cosas. Un placer. ¿Vale? Gracias. Estamos. Hola. Hola, estamos aquí. Estaba hablando la señora y yo estaba aquí. Claro, no. Ya veo que estáis sorteando las respuestas. Os lo pasáis en el momento caliente. No, estábamos hablando de la creación a partir de los sonidos, de las grabaciones de campo y de ese proceso de bueno, pues a partir de una escucha dar nueva voz, ¿no? Instrumentalizar lo escuchado y darle una intención a todo eso que se ha grabado para transmitir un mensaje, ¿no? Esa es la parte que supongo que a ti te interesa y nos gustaría conocer un poco de ese proceso. ¿Cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo trabajas las grabaciones para construir a partir de ellas arte sonoro activista? Bueno, pues siempre trabajé casi de la misma manera. Es como un laboratorio, lo cual es como un potaje donde vas echando ingredientes y después vas quitando, ¿no? Y al final pues te queda lo que te queda. Con lo cual es un trabajo de echarle tiempo y un poquito de dedicación y sobre todo, pues, no sé, experimentar. Experimentar, sobre todo, mucha experimentación. No hay otra cosa, tío. Las cosas no te salen a la primera, tienes que ir. Vas dejando la pieza ahí, después la retomas y, no sé, después te viene un. Grabas una piececita, la relupeas, en fin, no sé, la procesas. Me gusta trabajar con todos los formatos, sí. Utilizo ordenador y utilizo Processing, utilizo Pure Data, más SP, sintetizadores analógicos, en fin, me gusta mezclarlo todo. Entonces, pues, eso es lo que hago, ¿no? Al final es un potaje sonoro más bien, ¿no? Lo que no me creo que sea un artista, más bien un artesano sonoro. Y, no sé, soy un poquito anti rollo académico y, no sé, estoy un poco apartado también del rollo sonoro, no sé. En el fondo, supongo que todo el mundo termina haciendo lo que le gusta oír, ¿no? También, en cierto modo. Simplificando mucho, pero yo casi siempre que intento hacer algo, tiendo a intentar hacer algo que me complazca y que pueda compartir, que no me dé reparo el enseñárselo al resto del mundo en muchos casos. Y tampoco hay que buscar muchas veces algo más allá. Así es. En el caso de las composiciones de Chinowski, muchas de ellas, como comentábamos, utilizas grabaciones de campo. No sé si tienes algún tipo de técnica para incorporarlas o para seleccionarlas. ¿Cualquiera vale? ¿Las grabas es profeso para esto? ¿O cómo surge un poco el...? Bueno, tengo varias formas de grabar. Bueno, y llevo grabando como unos 20 años. Y estoy ahora recuperando material que antes creía que no valía. A veces solamente utilizas un pequeño sampler, otra vez utilizas una pieza de un minuto. O sea, no tengo tampoco una técnica así fija de hacerlo de alguna manera concreta. El caso es que tienes que salir, grabar, y lo que sí me he dado cuenta es que en estos últimos años pues he grabado un montón de cosas. He estado recuperando cosas antiguas de hace 20 años y estoy digitalizando otra vez cosas que grabé en otro formato y grabando. Sí. No sé, llevo la grabadora conmigo, a veces no la utilizo, pero el caso es que, bueno, pues hay que grabar. Después sí, hay trabajos en los que planificas y dices, bueno, pues vamos a ir a tal espacio y planifica un mapa sonoro con sus localizaciones y tal, y te lo curran, ¿no? Pero muchas de las veces capturas cosas que son inesperadas, ¿no? Que eso es lo bonito también, ¿no? De la grabación. Que vas a explorar y vas como a cazar sonidos, ¿no? No, sin saber lo que vas a hacer, ¿no? Dices, bueno, pues vamos a ir a un mercado y a ver qué nos encontramos, ¿no? Después a lo mejor hay ruido, o ese ruido es interesantísimo, porque me decía antes lo del ruido. Yo es que busco el ruido en la ciudad, así, busco el ruido en todos lados. Lo incorporo y a veces es que no lo tengo ni que introducir. Está ahí el ruido y lo que me centro en esa parte, ¿no? Es que tú estás grabando y tú sabes, puedes direccionar tu micrófono donde quieras, ¿no? O tu oído donde quieras. Y eso es lo que hago muchas veces. Es como la fotografía. Está ahí, pero según donde te pongas, como te pongas. A veces también, bueno, pues si utilizas diferente microfonía y conjugas en una grabación de campo diferentes micrófonos, pues consigues pues más calidad o diferentes puentes y después puedes jugar más en la postproducción. Pero muchas veces antes utilizaba un Sennheiser de esos Shotgun que te cagas, y ahora estoy utilizando una grabadora para Tera, una Tascam DR07, esas de que van en cinto y poco pavo, y da igual la técnica, ¿sabes? Lo que tienes que estar es atento y buscando esos sonidos, ¿no? Y con pocos medios hoy es posible hacerlo, ¿no? Antes era muy difícil porque el equipamiento era súper caro y inaccesible para la gran mayoría, y hoy en día es fácil, la tecnología no te impide a poder grabar, ¿no? Sí. Con lo cual, pues yo te digo que ahora estoy con una grabadora pequeñita que la puedo llevar todos los días y grabo cositas pequeñas, conversaciones, voy andando y grabo lo que me encuentro, en fin. Hay muchas veces que no tengo nada planificado. Y corto un poco porque tengo mucho rollo, ¿no? No, está muy bien. Yo tengo una pregunta. Has hablado de Pure Data y de MaxMSP. MaxMSP, sí. Hablando un poco de ese tipo de postproducción o tratamiento, ¿tienes alguna referencia anterior? Porque realmente hablamos de algo muy distinto a lo que se podía hacer hace 10 años. Hace 10 años, bueno, yo me acuerdo que hace 20 empezamos a trabajar con Audiophile, y trabajaban por producción de sonido y podíamos recomponer frases. O sea, que hace 20 años había cosas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora se ha abierto mucho y el código abierto ha hecho que los patches estén ahí, que la gente lo comparta, que se comparta esa información, que rápidamente contactes con el programador y te lo modifique a tu gusto. O sea, eso es impensable hace 15 años atrás, ¿no? Yeah. Entonces, pues, es lo bonito que muchos de esos patches lo han hecho 15 o 20 personas, ¿no? Van modificándolo y están abiertos ahí para que otras personas lo utilicen, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo mucho en la deconstrucción. Me gusta mucho el cut-up, el cortar y pegar. Antes lo hacía, hace 20 años lo hacíamos con las cintas, poníamos dos cintas, una reproducía y la otra iba grabando y lo hacíamos así, pam, pam, y ahora lo puedes hacer con un programa que te permite qué tipo, cuánto es el sampler, la duración, el pitch, en fin, le puedes meter delay, reverb, en fin. Es mucho más fácil, pero bueno, que antes lo hacíamos, yo te digo, con dos cintas y el delay se lo metíamos por medio, o sea. Sí, dentro de 10 años. Claro, que la técnica es la misma, lo que pasa es que cambian los procesos ahora, son más fáciles incluso, ¿no? Que antes, ¿no? Son más limpios. Antes era más guarrete también. Estoy revisando las cosas que grabé en los 90, que eran cintas, en casete, y era flipante lo que hacíamos con dos grabadoras, ¿sabes? Y con un micrófono de mierda. ¿Sabes? Entonces, ¿qué? Hay que volver también a... Eso volverá, claro, seguro. Estoy quitándome mucho el ordenador, estoy otra vez volviendo al hardware, a la cosa física, y es más bonita, y hay error, ¿sabes? No, no hay secuencia, te descuadra, en fin, no sé. Estoy por ahí. Estoy colaborando con un colega mío que es Malaventura, no sé si lo conocéis. Sí, hemos leído referencias, vale, escuchado pues, algunas cosas, sí. Vale, pues con él trabajo de esta manera, pasamos de secuencia, entonces pues vamos todos con cacharritos, con máquina antigua, mini-di, cinta antigua de dos pistas y lanzamos la secuencia, nos equivocamos, o sea, el error es continuo y eso nos hace estar más alerta, no sé. Hubo un tiempo que yo lanzaba muchas cosas con el Ableton Live, fantástico, maravilloso, para componer de puta madre, para el rollo europeo, fantástico, pero al final todo cuadrado y estaba todo perfecto, entonces eso, ¿sabes? No sé. Mola el rollo directo ahí que te la estás jugando, ¿no? Y que falla y ahí no entramos, tal, ¿no? Pues lo mismo, están lanzando los samples y ay, se corta, salta el mini disc, no tira, ¿no? Eso mola, mola. Sí que tiene encanto. Si te parece, escuchamos unos segundos de Grupo de Activación Sonora, una grabación del CD Capuchinos en 2011, que nos pareció muy interesante, de las que estuvimos escuchando para preparar la entrevista, y a la vuelta te preguntamos por ese aniversario de Tesla Radio Radio Libre, ¿vale? Genial. Vale, perfecto, muy bien. ¡Al frente! ¡Hey! Estimadas señoras y señores de la humanidad, buenas tardes a todos. Buenas. Nos hemos reunido en esta engalonada ceremonia para coronar con los más altos honores los máximos méritos antidistúrbicos demostrados en esta plaza por distintos agentes del Cuerpo de Seguridad del Estado. Bien. Tenemos a bien resaltar el celo demostrado por nuestros agentes en el cumplimiento de su misión antialteradora del orden público y la máxima obediencia y fidelidad demostradas hacia los mandatos de sus superiores durante la ejecución de la excelsa misión que supone proteger a la ciudadanía de la terrible amenaza que representa a los inmigrantes indocumentados. Queremos resaltar especialmente la valentía de los agentes que más sobresaliente empeño han demostrado en el cumplimiento de su heroica misión antidistúrbica. En cuarto puesto, condecoramos con los más altos honores al mérito del agente número 24GRJ837 por su imprescindible labor visual a la hora de observar el trabajo de sus compañeros. Esto que sonaba es del grupo Activación Sonora, una grabación en una manifestación de... pues contra el CIE de Capuchinos, un centro de internamiento de extranjero. Y bueno, pues es una de esas grabaciones que se acercan más a la fonografía social y a recoger esa parte de la realidad que va pasando por la ciudad de Málaga y por la Casa Invisible. ¿Cómo hacéis para manejar todo este archivo? Bueno, pues se ha ido construyendo poco a poco, la verdad. Yo empecé con el grupo de circulación, bueno, empezamos hace 4 años... y lo que hicimos fue, grabación que hiciéramos, la subíamos directamente al día siguiente a archive.org. Sí. Un trabajo diario. Lo que pasa es que, claro, ahora hay 100 o 200 y pico archivos, hay más de 400 horas de archivos, porque hay charlas, seminarios, conferencias potentes de 2 horas y pico cada una. Sí. Entonces se va subiendo poco a poco. Lo que estoy haciendo ahora, que lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo, es coger todo el material antiguo y ha hecho una fase que estoy subiendo, intentando subir todo lo que hice. Un viaje que hice en el 98 y 99 al subcontinente hindú, y la verdad es que me está costando mucho trabajo porque es que es un material gordísimo. Entonces, lo que hicimos fue bien, grabamos y subimos, y eso es lo que llevamos haciendo los últimos 4 años, bien, haciendo una audioteca así poquito a poquito. Entonces, bueno, pues ahora hay un montón de recursos sonoros ahí. Y una forma de dar vida, y vida buena además, a todos esos recursos, darles salida, es a través de Tesla Radio y Radio Libre, que va a cumplir ahora un año. Sí, ahora en febrero cumplimos un año. Bueno, esto vino a raíz de un encuentro en Colombia que nos invitaron. Estuvimos a final de... no, fue en noviembre, diciembre del 2012, y ahí cuadramos con la gente de Soné Malá, y en concreto con Camilo Cantor y Alejo Duque, del Media Lab de Medellín. Entonces, bueno, pues rápidamente lo que hicimos fue poner en funcionamiento la radio, junto con un patch en Pure Data que nos pasó Oscar Martín, de, Noise, de Metamina Finet Radio. Y bueno, eso fue el principio, y en febrero nos pusimos ya a programar constantemente. Y bueno, pues muy interesante, porque hay un montón de radios libres, damos voz a todos los eventos, a todas las plazas que hay en el mundo. Pues cuando ha habido un pequeño asalto, hemos contactado con todas las radios comunitarias que había en esos partes del planeta. Uh-huh. Y es súper interesante. Hay cuatro nodos, está el nodo de México, que lo lleva Blas, un archivista sonoro que es brutal, que tenéis que escuchar. Él tiene Sonata World Escape, y tiene también, ahora está haciendo Silente Sonoro, está por la décima edición. Colabora Alejo desde Suiza, colabora Camilo Cartón de Medellín, y yo llevo la parte de aquí de España, ¿no? Y después hay colaboraciones con Replicamos el Snow, Replicamos Programas Vuestros, Replicamos un montón de cosas que están haciendo a nivel mundial en el arte sonoro. Estamos muy centrados también en todo lo que es experimentación sonora, todo nuestro rollo de fonografía. Entonces, bueno, pues toda la comunidad sonora, tanto española y iberoamericana, y bueno, ahora gente de todo el mundo, porque estamos en contacto con gente de toda España. Y la verdad es que estamos programando pues todo lo que nos gusta, ¿no? Y tenemos un feedback con todas las Net Label que están haciendo cosas potentes. Nos pasan sus ediciones y las radiamos, y hacemos programas especiales, contactamos con muchos puntos, y las plazas, lo que te decía antes, por ejemplo, si hay una revolución en Brasil, pues conectamos con la gente, en México igual, con la gente del centro de medios, en Turquía hemos contactado cuando ha habido movimiento, en todas las plazas, pues también damos esa parte política. Después todos los seminarios que hacemos en la Casa Invisible, o las que se hacen en la redada en Colombia, en Bogotá, pues hacemos todos los enlaces desde México, desde Oaxaca. Blas hace un programa semanal que es brutal, y bueno, estamos ahora con un añito que vamos a cumplir y estamos bastante contentos. Queremos ampliar mucho más, que otros nodos colaboren, y estamos muy contentos. Yo estoy muy contento concretamente con este proyecto. Sí. Es un proyecto muy interesante. ¿Qué ocurrió a principios de 2013? Porque yo creo que fue cuando empezó Kamen. Nosotros estábamos haciendo el proyecto y decíamos, ah, pues no hay nada parecido. Y resulta cuando empezamos había ya de todo. muy bien. No, sí, Kamen, además que fue en un tuit que dijimos, estoy en un proyecto radiofónico político, y me salta el Kamen. Y yo también. Y digo, de puta madre. Y fue, yo que sé, casi a la par, ¿no? Con Kamen es que nos llevamos de puta madre. Un tío que nos ha dado una bola impresionante. Vamos, yo creo que es el que más ha hecho en las redes por nosotros, porque nos ha dado, vamos, nos pone por las nubes el tipo. Y después hemos colaborado un mogollón de cosas, hemos coincidido en un mogollón de encuentros, hemos colaborado en compilaciones, en fin, estamos en una onda muy parecida. Después con la gente de Voluble y la gente de Zemula 28 también hicimos el rollo este de Jet Week Land, con la Spanish Revolution y la gente de medio teletipo, que durante los principios del 15M, pues no sé si acordáis que medio teletipo lanzó una convocatoria casi, ¿no? Y un montón de gente que no era fonografista empezó a grabar audio, y bueno, pues Kamen y Blanca Rego de medio teletipo fueron los que impulsaron este pequeño proyecto, y la verdad es que se ha escuchado mucho, ¿no? Y de hecho queremos, a ver, está pendiente con Kamen a hacer una compilación de la Spanish Revolution, el Jet Week Land, a ver si se anima. Estamos un poco liados ahora, todo el mundo. Este año hemos empezado fuerte, todo el mundo, con un montón de proyectos. Nosotros hemos empezado un poco tarde, porque estamos ya también, a 20 de enero para el primer programa del año, pero bueno. Está bien, tarde pero fuerte. Sí, tarde pero fuerte, claro. Se hace mucha red, ¿verdad? A través de la radio, sí, como comentabas. Sí. Yo creo que es uno de los intereses y de las cosas más significativas del mundo del activismo sonoro actual y de la gente interesada en el sonido en general. La capacidad para generar redes, colaboraciones, todos esos discos donde participan 25 artistas, cuando no 50, si es un World Listening Day y llegan millones de canciones a quienes abren convocatorias, bueno, de canciones, de temas, quería decir. No sé cómo lo ves, tú que tienes más trayectoria, porque nosotros, sobre todo Raúl, es casi imberbe. No, somos más jóvenes, llevamos menos tiempo, pero ¿cómo ves tú la situación del mundo del sonido, de las grabaciones, del, de la, los artistas sonoros en el momento actual y cómo crees que funciona? O sea, ¿existen mecanismos, existen las herramientas para que funcione bien? Sí, sí, sí, que hay herramientas. Claro que tenemos todas las herramientas, tío. Yo te digo, tenemos programas de radio ahora más que nunca. Sí. Hay blog hiperpotente, tenemos medias teletipos, tenemos arte sonoro, tenemos Sony Terrain, tenemos a nuestro colega Gamben con Self Noise, tenemos un montón de redes y en la otra parte igual, ¿no? Hay un montón de netlabels que están haciendo cosas hiperpotentes. El arte sonoro llega a los museos incluso. En fin, hay talleres de arte sonoro, hay máster de arte sonoro, hay una comunidad brutal y lo bueno es que hay buen rollo, sabes que todo el mundo nos pasamos información, la gente, casi todos los que estamos en ese campo trabajamos con licencias libres, con lo cual, ¿eso qué permite? Permite que podamos remezclarnos, podamos utilizar el último trabajo que ha hecho Carlos, ahí se me ha ido el apellido. Con Audiotale ayer ha hecho el sí. Inglaterra, Carlos Suárez, sí. Y ha incorporado uno de mis samples. Eso es fantástico. Tenemos las licencias libres y ya me lo dijo un momento. Oye, ¿puedo utilizar tu...? Y me dio la sorpresa porque lo veo y digo, hostia, tío, ha metido... ¿Sabes? Eso es flipante. De que colaboremos, de que podemos utilizar los recursos de unos con otros. Y también, ya te digo, la comunidad iberoamericana, o sea, la hispanoparlante, perdón, sí. Estamos a un nivel, yo creo, dentro de la fonografía, estamos a nivelazo, vamos. Sí. Y después hay artistas de otros países que vienen aquí, que estamos empezando a ir a festivales, yo qué sé, yo creo que es el momento, ¿no?, de que se reconozca este trabajo y las redes ayudan un montón. Animaros, yo digo, nosotros tampoco llevamos mucho tiempo con las redes, llevamos 4 años, sobre todo el Twitter es el rollo que te permite... es poder hablar con la persona que está coordinando un festival de tú a tú, o que está llevando comisariando un en el label, y directamente te van a responder sí o no, ¿no sabes? Que es súper directo, el Twitter es súper fantástico para eso. Sí, no, no pueden divagar, no hay escapatoria. Sí, no hay escapatoria, ahí, pom, pam, sí, no, no, vale, adiós, no hay tu tía. Y en fin, sí, hay que utilizar las redes, tío, y si tenemos medios, pues venga, unirnos todos, ¿no? No hay otra. Pues desde aquí recomendamos como herramienta imprescindible de consulta por todo lo que podéis encontrar, tesladream.org, que es la web del sueño de Tesla. Y nada, agradeceros tanto a ti como a Pituskaya que, a pesar del constipado, claro, hayáis estado por aquí en antena. Muy bien, tío, un placer. Teníamos muchas ganas y nos pasamos bien escuchando. Y nos reímos un montón con vuestros programas. Venga, no, nos alegramos. Espero que sea una risa compartida y no nuestros errores, la mesa errónea. Vale, te paso a Pito para que se despida, ¿vale? Venga, un abrazo. Un abrazo. Pues muy buenas noches y muchas gracias. Nada, vosotros. Y cualquier cosa, ya sabéis, por aquí estamos para lo que haga falta. Y nos alegramos mucho de que remitáis a través de Radio Tesla y Radio Libre algunos de los programas de la idioteca. Claro, todo cabe. Saludos. Un abrazo, hasta luego. Oh. 62, 68, 67, 66. 65, 64. 63, 62, 61, 6. 63, 62. 61, 60. 59, 58, 57, 56. 56, 54. 53, 52. 51, 50. 49, 48, 47, 46. 46, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 32, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Estás escuchando Fondo Canet. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. Te la estás jugando, ¿eh? Ahí buscando y rebuscando en la mochila. No, hombre, era... Era 10, 9, 8, 7... Todo controlado. O sea, hasta Chinoski te había propuesto una cuenta atrás para que estuvieras atento y ni siquiera con esas estás en la mesa. Me ha encantado el primer corte, ¿eh? Muy wow. Chulo. Muy chulo. Muy sí, chulo. Es con Fit Ramone y, bueno, Ramone pone él y Manguera, que no sé quién, o Manjera, no sé quiénes son, pero de dónde son los que hacen las locuciones. Y estaba grabado, por lo que leí, si no recuerdo, porque les lo estoy diciendo de memoria, en el año 93, esa locución, creo. No voy a decir mi edad porque me echáis de la radio, pero era joven. Sí, estabas con tus primeros patines Fisher-Price. No, hombre, no, yo no sé patinar. ¿No tenías patines Fisher-Price, esos que se ajustaban al tamaño según iba creciéndote el pie? No, no. Esos molaban mucho. Pues de chaval, otro rollo. Pero si tú no me conoces, tío. Solo convertí. Tú eras más de skate, ¿no? Tenías peleas ahí. Sí. Rollito bandas. Con los rollers. Ahí. Pues el paisaje sonoro, que es donde estamos, si no nos descolocamos mucho, sí. Va de frontenis y, bueno, pues nuestro más polivalente visitante. Estará para irse. Nuestro más polivalente visitante es uno de los que participaba dando raquetazos, supongo que porque es un deporte de desahogo, ¿no? Se puede dar fuerte sin que se vea lejos y siempre vuelve. A veces la carambola de la vida, la pelota se va muy lejos, mucho más de lo que te piensas. Pero bueno, en principio la pared hace su efecto y vuelve hacia ti la pelota. ¿Y cómo es eso de tomarse un ibuprofeno antes de ir a jugar? Bueno, es que sí. Se los toma como si fuera profiláctico, ¿sabes? Para evitar el dolor del lomo se toma un ibuprofeno antes de ir a jugar a... Vamos a ver. Preventivo, profiláctico. Sí, claro, efectivamente. No, totalmente preventiva. No, sí, bueno, pues que no sé si se apreciará el sonido, no sé si se ha grabado bien. Ahí es una cosa que está en vuestras manos, pero... ¿El ibuprofeno? No, el sonido. Pero si el sonido está bien grabado, vais a daros cuenta que eso... O está el señor de un ibuprofeno cerca o los hombros se resienten. No sé, yo la verdad que es uno de esos deportes de raqueta completamente olvidados. Yo creo que... Bueno, hay un deporte de raqueta que además hizo un gran favor a la sociedad, que yo practico actualmente por su recuerdo, y es que mató a muchos yuppies el squash. El squash. Y yo lo practico actualmente en recuerdo a ello. Igual lo caigo yo, pero si nunca he caído más. Quedan pistas de squash. No quedan... Se ha comido todo el pádel y estas cosas que hacen ahora. Sí, sí, queda muy poco. Quedamos pocos. Estamos mal vistos, pero ahí estamos, rompiéndonos las zonas de unión de los huesos. Sí. Y lo próximo será el frontón, cesta o mano. Yo creo que mano. Mano es lo suyo. Mano, cesta punta. Pronto en cabeza nadie lo baraja, ¿no? Eso no existe, ¿no? Sí, hombre, cuando te dejo una chavala, te da golpes contra una pared. Habría pues, que grabarlo también. Sí, mira, un sonido imposible. Rupturas. Bueno, imposible. Te señalo unos cuantos. O sea. Está la orden del día. ¿Pero estás despechado o qué? Yo no, que va. Yo de eso no sé. No, como te digo, la cerveza. Bueno, sí, pues vamos, vamos a poner Fronteris. Ponlo, ponlo. Thank you. Buenas noches, amigos. Este es un programa muy simpático al que yo tenía ganas de venir. La Idioteca. Y aprovecho para presentaros algunos sonidos que acabo de grabar en Londres. Versiones de los terminales de una sola de las pantallas. Recuerde, de una sola pantalla. Una vez hecho esto, repita la prueba anterior. La segunda audición del fragmento debe sonar más real. El siguiente ajuste se refiere al giradiscos, y más concretamente, al conjunto inseparable que forman el brazo y la cápsula. Para prolongar la vida de sus discos y de su aguja, es muy importante que la fuerza de apoyo que ejerce el brazo sobre la aguja sea exactamente la que indica el fabricante de la cápsula para ese modelo en concreto. En el manual de instrucciones de su giradiscos, encontrará instrucciones detalladas sobre cómo aplicar la fuerza de apoyo recomendada. Le puede resultar de gran ayuda alguna de las básculas de precisión que para este fin ofrecen ciertos fabricantes de accesorios y que se pueden encontrar en el comercio. Cuando la aguja se encuentra recorriendo el disco, las paredes del surco ejercen sobre ella unas fuerzas que hacen que presione más sobre uno de los lados que sobre el otro. Esto, además de ocasionar el desequilibrio entre canales, hace que una de las paredes del surco se desgaste más rápidamente que la otra. Y lo mismo ocurre con la aguja, cuyo inevitable desgaste se produce desigualmente, reduciendo su vida útil. Para corregir este proceso, la gran mayoría de los giradiscos poseen un mando, denominado anti-skating, que compensa la desigualdad de las fuerzas, ejerciendo otra en sentido contrario. Este mando se encuentra normalmente en los alrededores del eje del brazo, y su ajuste resulta sencillo, empleando una pista un poco especial de este disco. Observe atentamente esta cara. Podrá apreciar que en el centro existe una zona más brillante que el resto. En ella no hay nada grabado, ni siquiera existe surco alguno. Es perfectamente lisa. Oye, que conste que en el mío, si apagas, no deja de enviar la señal, el fono. Entonces, claro, aprovechas... Claro, ese es el problema. Eso es lo que tienen los platos con previo de fono integrado, como el que utilizamos aquí en la ELA. Amigo. Que si le cortas la corriente... El fono muere. El fono muere. Ahí David Guetta. He de decir que el que ha escracheado es nuestro invitado. Y sí. No doy su DNI porque me cae bien. Es una vida dedicada al scratch. Sí, de banqueros. Bueno, pues... Eso era un vinilo estupendo que sí. Una de tus adquisiciones más recientes, sí. Que junto con otro de sonidos deportivos. ¿No lo tienes, sí, por ahí a mano? Yo creo que vamos a dejar el rollo en plan a un vinilo por día, ¿no? Por programa. Pena, sí, tío. Rollito exclusivo. A Pero mí sabes, me gusta eso. ¿Sabes rollo? Lo que yo estaría ahora mismo diciendo, no puede ser posible, no puede ser posible? Un vinilo de los Canarios. ¿No tendrás uno? ¿De los Canarios? Los Canarios, el grupo de Diego, sí, Bautista. Claro. Sí, claro. ¿Te lo has traído? ¡Claro! Madre ¿Quieres mía. Pinchar uno o vamos al programa de verdad? Qué malos son los mercadillos, ¿eh? No, yo creo que voy a poner los sonidos imposibles. Perfecto. Y luego, si quieres, te dejo que te deshagas aquí. No, no, luego mi temazo. No vamos a poner basura antes. Oye, de mi por temazo. Por cierto, tu temazo de hoy me gustó mucho. Ya lo sé, todos. ¿Sí? Todos. ¿Me lo regalas? Te lo regalo, mira. Cuando regalas una canción hay que hacer algún tipo de cesión, como porque me refiero, yo cobraría los derechos si me regalas la canción. Depende de que a qué llames regalo, ¿no? No sé. Bueno, hombre, pues un regalo de verdad, no una guarrería de te la ya, pongo una vez y ya está, eso es tuyo. La verdad es que sí. O sea, cada vez que me propongan algo así voy a sacar ese tipo de argumento, a ver en qué acaba. Vale. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Pues voces seguramente es lo que escuchaban las siguientes personas. Es Sebastián Egarty y Simón Park, que intentaron disolver un hidrófono en ácido sulfúrico. Esas voces, por ejemplo. No sé, ya te vas a venir arriba con el scratch. No, no. Bueno, si tuvieses el interruptor de las luces cerca, sería la hostia. Sí, sí, sí. Es que una buena sesión con iluminación cambia la de Dios. Pues eso, Sebastián Egerty y Simon Park decidieron ir un poco más allá en los sonidos imposibles. Han superado cualquier cosa que hayamos hecho nosotros y sumergieron... Bueno, perdona, bajo petición nuestra, ¿no? O... Hombre, tampoco es verdad, pero bueno, sí. Queda muy bien. Y hace ya un tiempo decidieron sumerger en ácido sulfúrico un micro de los fabricados por Jess Riley French, aquí conocido también como la competencia de Talaya. Competencia. No, es broma. Pues eso, lo sumergieron intentando destruirlo y grabar sobre todo cómo se destruía el micro, a qué sonaba. Y no fueron capaces. Es que el Jeff controla. Sí, pues yo te recuerdo que tú tienes un ojeado. Así que... La verdad es que es súper irónico. Sí, es muy porque irónico. Porque a mí se me estropeó, vamos a decirlo bien, un hidrófono en un uso de estos normal. No, no. Ningún tipo de ácido. Sí. Bueno, pero ácido, eso fue antes. Salicídico, eso fue antes. De toda la vida. Pero eso fue antes, ¿sabes? De hecho, se emitió en la biblioteca. Sí. Es un sonido imposible este de hoy, no tan novedoso. Tú te cargaste tu hidrófono y no le dimos tanta importancia. Pero bueno, en cualquier caso, el ácido sulfúrico siempre resuena más fuerte en los laboratorios. Es como, cuidado con las manos, tapaos, pones unos guantes. ¿Sabes que en las universidades no había grandes tecnologías, como sigue sin haber, supongo, a día de hoy? Pero yo recuerdo que en mi época joven, para coger ácido sulfúrico, te hacían aspirar, ¿sabes? Con un tubo de estos transparentes. ¿Pero para ver si estabas drogado o qué? No, ¿qué cojones? Para calcular cantidades, era... Ah, ¿sabes? Como... Y tenías que aspirar, pero rollo... Sí, ¿te lo podías tragar, en serio? Se llama pipeta. Con el sulfúrico no, pero con el clorhídrico, por ejemplo... Pero tío, Diego, perdona, te voy a dar un consejo, Microphone Technique, no lo agarres como si fuera tu novia. Sí. Agárralo como si fuera un amigo con relativa confianza. Bien, comentaba que esto eran pipetas, creo, ¿no? Sí, pipetas. Que se absorbían. Y yo conozco un caso, Javi, el del pueblo de Barcelona, sí, que ya, haciendo... Todos lo conocemos. Bueno, esto es para, bueno, un poco que la gente se sienta más, que conozca más cercano el caso. Pues haciendo un experimento, absorbió un poco más, pues se despertó hablando con la compañera de turno, o compañero, y se le quedaron unos dientes blancos, blancos, blancos, que sí. Vino presumiendo ellos en el pueblo y comentaba que era por eso. Aparte de pelársele toda la boca, supongo, ¿no? Porque sí, un eso poco. Eso tuvo que ser muy doloroso. Un poco. No lo describía muy traumáticamente, pero está muy feliz de sus dientes. Sobre todo yo creo que... Ya. Yeah. Bueno, fumador, ¿no? Supongo. Pues sí, pues esas cosas pueden pasar. Yo a veces no había perillas y te hacían hacerlo de cualquier manera y trabajar con ácidos de forma muy insegura. Y yo también recuerdo en clase a alguien que se llevó un jersey bastante agujereado después de una caída de un bote de, creo que era clorhídrico. Por tío, perdona, pero es que a mí me hacían cortar ojos de vaca, o sea, cosas mucho más chungas que eso del ácido, tío, sois unos cabrones. Yo también tuve que diseccionar un mejillón. ¿Un mejillón, tío? Sí, y pasó. ¿Es más jodido comérselo que diseccionarlo? Mucho más jodido. Imagínate ya. Un ojo de vaca, tío, que se escapa todo el rato. En plan, tienes que cortarlo. Parece un reto absurdo porque es cortar una esfera viscosa. Es ya. Como, cabrón, ¿por qué me mandas esto? No, sabes que en mi instituto objetamos, no nos negamos a hacer cosas con animales. ¿En serio? ¿Pero qué bueno, tipo yo, de animales es que era? Te hablo de primaria, yo no tenía conciencia. Eran, no sé, querían hacer algo pues como con rollo de este tipo. ¿Moluscos? Sí, no recuerdo. Pero eso no piensa. O, no, pero no sé si eran como renacuá. No sé, había alguna guarrería por sí. El estilo. Eso algún sí. Simio que otro. No sé, yo solo sé que nunca entré en el laboratorio de biología los días que había que abrir animales. De todas maneras, el tema de la objeción tendría que estar totalmente relacionado con si está dentro de la cadena alimenticia de uno, ¿vale? Porque a mí, o sea, el mejillón es una cosa que está deliciosa y tuve que pasar un tiempo sin comerlos y tuve que ir poco a poco... haciendo esos tigres, ¿no? Que se viene todo machacado poco a poco para de hecho, yo ir volviendo mejillón que como. Claro, ir volviendo al animal, porque así de primeras mejillón a saco no podía. Ya, me pasó con el percebe, tío. ¿Qué por qué? ¿Pero qué hiciste tú con el percebe? Nada, me sonaba gracioso y he decidido decirlo. Pero como le pedís explicación a todo, me jodéis las expresiones. Ay, animales de roca, ¿eh? Bueno, pues vamos a escuchar el ácido sulfúrico en su descomposición de un micro de Jerry Lee French, ¿por qué no decirlo? Bueno, perdona, antes de que lo pongas, en teoría acabó por no disolverse. Sí, sí, no, seguía... Bueno, imagino que no estará en muy buen estado. No creo que lo hayan vuelto ya, a utilizar. Pero para... vamos, buen micro. Dales a tus grumetes los caprichos de la idioteca. Tiernos y deliciosos sonidos. Para auténticos grumetes. Un tesoro que alimenta. Teníamos un par de audios estos que sacas de internet, de YouTube, pero yo creo que nos vamos a decantar por el órgano de gatos, ¿no? Yo, bueno... Es que ya quería tirar por el tema animal y... Ya, pero es que ya vamos a aparecer, no sé, unos cabrones con los animales, ¿sabes? No, pero son de peluche. Pero yo el vídeo que vi era un gato normal ahí con unos hilos atados. ¿Qué dices? ¿Has visto un gato? Ese no lo he visto yo, tío. Ah, pues sí. Ah, no, yo te digo el de Ken Faversman para la BBC en el año 70 y pico. Ah, vale. Que interpretaba... Vale, pero bueno, ya lo hablamos. Interpretaba con unos gatos de peluche. Claro, vale. Pues dale, don, dale, que yo no lo he escuchado. ¿Cómo vas a decir, dale, dale, estás expulsado del programa? Sí, sí, y el a tope with la cope va en cuña, que lo sepas. No, esto no puede ir bien. Thank you. Había una vez un sonido que alegraba siempre la idioteca, sin temer jamás al frío o al calor. El sonido daba siempre su función. Seguimos en la idioteca número 16, 20 de enero de 2014, contacto@idioteca.net. Nunca damos ningún tipo de referente. Esto, tío, es radio, yo digo siempre lo mismo. Pon el foco de Batman y ya llegaremos, tío. Ya llegaremos, ¿no? www.radiola.rg para escuchar el streaming allá donde estéis. Y también para los podcasts y más información, etcétera, o en idioteca.net, que es un enlace a lo mismo. Pero ahí estamos. De momento. De momento, sí, en algún momento habría que hacer algo ahí, ¿no? Igual una página donde recuperar... Igual, algo así. Porque hay un montón de audios nuestros que están en el olvido o diseccionados en distintos archivos. Somos malos archiveros. Sí, en realidad, un buen sonidista, y fuera coñas, esto no lo digo sin ningún tipo de coña, metadatas y tags, este tipo de cosas, tiene que controlarlas a un nivel brutal, por lo menos para controlar una densidad de material más o menos normal en cualquier en un sonidista. ¿Y qué nivel podría ser ese? Pues tío, ¿qué quieres? ¿Que te habla por bytes por semana? Pues no sé, 20 gigas por semana en audios, tío. Te puedes morir. No, es que ya que... ¿Te refieres a saber, digamos, organizar y digamos, recopilar todo eso y tenerlo bien? Sí. Sí. Porque al final se pierde referencias. Es como las fotos en las familias. Sí, pero las fotos al menos tienes una referencia visual. El sonido es jodido. Yo siempre tengo alguna referencia a mi grabación. Tipo... Eso te pasa por no archivar el sonido por características sonoras. Si pusieras un mi. Crack. Como el del anuncio, ¿no? De ING. Aquí está sonando un do y es una puta nevera. Tío, una puta nevera. Estará oscilando a do, pero es una nevera. A tomar por culo. Joder, macho, se ha quedado a gusto. Bueno, pues sobre archivar sonidos y recopilaciones va a la siguiente sección. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Hoy te toca a ti lanzar los audios de la Audioteca. Sí, estoy en ello porque hemos tenido así un poquito de prisa esta mañana. Sí, vamos, que te has olvidado. No, si estaban subidos. Lo que pasa es que Dropbox y mi tarifa de internet no se llevan muy bien. Ay. Y no voy a hablar más de Dropbox. Sí, ¿eh? Hoy está. ¿Has dicho ya cuántas marcas en los últimos 2 minutos? Te regalan 1 giga extra cada vez que lo dices. ¿No? Ojalá, tío, no pararía. Vale, voy a proponerlo. Vale, estamos con Audioteca. Sí, estamos con fuego porque sí. Recordemos que un incendio quemó la playa donde Chanquete varó su barco. Eso es totalmente improvisado, en realidad. Pero es cierto. Es cierto. Es una noticia que pudimos leer recientemente. Sí, sí, pasó. Y bueno. Que a ti te llamó la atención y decides mandarla al mail de la idioteca, contacto@idioteca.net, donde podéis también mandar vuestras noticias favoritas para que sonoricemos. Sí, Nacho está harto de ver mi nombre en el buzón de entrada. Y llega ahí Raúl, pues ha quemado el barco de Chanquete. Bueno, el caso es que tenemos fuego. Raúl, así suena el orgasmo de una tortuga. Pues ese es muy bueno y no lo hemos publicado. No lo hemos puesto, pero eso me manda. No, ese es muy bueno, ¿eh? Ya lo pondremos. Ya, pero tienes unas parafilias. A ver, dale. Dale el fuego. Bueno, empezamos con un audio... Perdón, esperada que lo ponga. Un audio de un metal... digamos, una máquina pesada que funciona a aire a presión. Entonces suelta ese aire, pero a la vez suelta un gas inflamable. Inflamable, que digamos que suelda. No sé exactamente qué máquina es, porque yo no la he visto visualmente, pero tiene un sonido bastante curioso. ¿Quiere soldar? Sí, un soldador de plasma debe ser, ¿no? De tic. ¿De tic? Creo que sí. Siguiente audio, ¿con qué nos vas a deleitar? Este está sonando ahora, pero por lo que veo... ¿No era esto como tenía que sonar? No sé. Bueno, vamos al siguiente. El que va a sonar ahora es un fuego en un interior con varios cristales. Bueno, lo escuchamos. Esto sí suena ya más creíble. Sí, pero esto es un foley. ¿Es un foley? Claro, está grabado con cristal, semillas, varias cosas. ¿Qué es un foley? Una recreación. Ah, gracias. Vamos, que esto no, que no es verdad. Que estos son semillitas haciendo cric-cric. Ya como en el cine, ¿no? Los caballos con los cocos y esas cosas. Exacto, es justo eso. Pues está muy conseguido. No vuelvas aquí sin saber esas cosas, tío. Vamos poco a poco. Bueno, ahora tenemos uno made in la idioteca, hecho por Nacho, una técnica MS con unos MKHs, no digo más marcas, lo prometo. Y es una arenadora, eso nos dijo el chico, lo que vamos a escuchar. Lo que pasa es que estaba dentro de un contexto de fuego y decidí meterlo. Una arenadora que es como una hormigonera, pero más delicada. Sí, tío, no le quites el rollito de arenadora. Ahora no, me acabas de joder. Me estaban preguntando de fondo qué es, Digo, bueno. ¿Pero el contexto de fuego por qué? Porque estaba en una fundición. Vale. Vale, vale. Sí, es que se ha inspirado en la fundición. Bueno, y ahora va mi favorito, que lo he sacado de una librería de estas, pues que son de puto pago, para qué mentir, también. Sí. Y está muy chula. Es foley también. Se nota que hay síntesis, o sea, que no es solo un rollo de grabar. Y luego dirás que esto es derecho a cita, ¿no? Porque vamos... Esto, pues mira, Volcano Lava Fire. Si no te vale esa cita, denúnciame. No sé qué ha pasado aparte de la segunda mitad del programa, pero se nos está yendo de las manos. ¿Tú crees que con el temazo vamos a recuperar? Sí, eso lo recupera cualquier cosa. ¿Te quedan más fuegos? No, gracias a Dios. ¿Solamente no. la mezcla de todos ellos en una composición sonora Exacto. elaborada por ti mismo? Exacto. Genial. Pues... Oye, ¿sabes que me acaban de mandar un mensaje en pasado que pone ha molado mucho el programa? Pero... Esto es un agujero negro. No tengo ni idea. O sea, ¿sabes? WhatsApp. Ha molado mucho el programa. No sé, a lo mejor es que tenemos latencia aquí y no en el streaming, no entiendo. O igual debería llamar a la persona a ver si está bien. Tío. No, pero puede haber una latencia invertida, ¿tú crees o no? Quizás. ¿Tú la verdad estás es que ese nombre... por delante de nosotros. No lo sé, pero ese nombre, latencia invertida, uff, qué juego da. Pues este es el temazo de Raúl, que como siempre le gusta despedir los programas por todos los altos. Y además siempre se ha llamado temazo de Raúl, en el guión aparece así, con un signo de exclamación al final. Y en SoundCloud, perdón, ya que estoy me promociono un poquillo, Borrador a Cabeza, si buscáis Borrador a Cabeza SoundCloud, podéis escuchar todos los cortes de la idioteca, aunque pronto habrá un SoundCloud propio de la idioteca. Madre mía, qué novedades. Pues nada, lo voy a mirar la contraseña. Qué tapado. Aquí suena el temazo. Un abrazo a todos los oyentes. Y nada, nos vemos en. O nos escuchamos en 15 días para la próxima. Yeah. ¿Ya? Yeah. Di algo más, tío. Saluda. Yo. See you soon, baby. Hostia, macho. Pues gracias por venir por aquí tú también. A vosotros, que esto es una gozada.